No importa la hora. El instante se arrebata en un silencio. El acelerador, a fondo bajo un pie. Los actores se cruzan ignorados. Sobre ambos pies las historias suceden. Un taxista de vacío y con escasa gasolina. Y en el aire, Club de Radio. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con Leguín. Y la ciudad la mamea un instante. En su silla. Todos estos años de gente. Fallece sin nombre. Los pordioseros lo reclaman desde un pozo en el aire de Ezeiza. Todos estos años de gente. que derrama tu café, el precipicio en el que te dejas caer, el recuerdo del pétalo de una rosa color té, el araira de un bolero por Les Champs-Élysées. Hemisferio derecho entre tu paso y mi pie, un sello en forma de S para marcar tu papel, un teléfono en Valencia en algún cuarto de hotel, tu flor de esta primavera en una taza de té. Cara o cruz de una moneda que solo vos conoces. No me olvides, no te olvides de mí, no te olvides de regar mi jardín. Y si desde aquí, no me olvides, no te olvides de mí. Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. Ha, ha. De lágrimas nos olhos, de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia. Cai no sul, grande cidade. São Paulo violento, corre o rio que me engana. Copacabana, Zona Norte, os cabarés e os cabarés da Lapa onde eu morei. Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar, que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei não pôde me seguir, não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso sol não é tão bonito pra quem vem do norte, vai viver na rua. A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que tenho coisas novas pra dizer. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo, e que ficou desapontado, como é comum no seu tempo, e que ficou apaixonado e violento, como eu, como você. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo, e que ficou desapontado, como é comum no seu tempo, e que ficou apaixonado e violento, como eu, como você. Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você que me ouve agora. Eu sou como você, eu sou como você, como você que me ouve agora. Eu sou como você, eu sou como você, como você que me ouve agora. Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você. Thank you.

this great inflammation cost me half a week's pay. And the toilet blew up later on the next day. Yeah, yeah. This could be heaven and this could be hell. Did she live down? traffic window. It showed me the way. There were places that I got it off. I thought I could get safe. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Yo, él, estamos en Club de Radio. En este gran escenario, en el teatro del vivir, cada cual a su manera representa su papel. Ahora y durante todo el día en clubderadio.blogspot.com. Thank you.

ris, tu mens trop. Tu pleures, tu meurs trop. Tu as le tropique dans le sang et sur la peau. Gémis de loucura et de torpor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir. Fala-me de amor. Songes e mensonges, sei de longe, sei de cor. Geme de prazer e de pavor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem, mulato mole, dançar, domebrar. Vem, moleque, me dizer onde é que está ton soleil, ta braise. Quem me enfeitiçou, o mar m'arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça et de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Soleil ta braise, quem me enfeitiçou, o mar m'arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça et de suor. Geme de preguiça et de calor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda, acorda, acorda. Cien años solo florece una vez en tu nombre. Busco, no hay sitio en donde no es. estés. No hay sitio en donde no esté. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros I'm not afraid to die. lado B. Intermezzo. Binary chemical weapons. Son tiempos oscuros. Los poetas han escrito en las paredes: somos un punto muerto en medio de la hora. Hemos cruzado océanos de tiempo para encontrarte, y ahora no podemos hacer más que gritar tu nombre. Después de tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. Llevándose el dolor, ay, ay. endureció, se fue llevándose el dolor. Qué hermoso que suena el amor en este pasillo del tiempo. Loco, estás de más en mis canciones, un poco fuera de foco. Lloras porque se rompen corazones, soles que se desarman. Qué bien que luces. Loco, loco, loco, estás un poquitito roto. Estás un poco sin un foco en la pared. Y es que loco, loco, loco, sos un mar de soles rojos. Estás un poco sin un foco en la pared. Loco, estás de más en estos juegos. Fuegos es lo que vuelo. Suenan grosos. Y yo sé que has perdido, que hoy estás vencido, que hoy estás surgido. Es solo un mal día. Qué bien que luce. Pero era cotillón. que creía que había como algo entre los dos, algo como una familia, pero era cotidiano. Parece ayer que me colgabas el brazo cuando todavía era parte de tu cotidión. Parece ayer que me colgabas el brazo cuando todavía era parte de tu cotidión. Que creía que había como algo entre los dos, algo como una familia, pero era cotidión. Que creía que como algo entre los dos, algo como una familia, pero era cotillón. Que creía que había como algo entre los dos, algo como una familia, pero era cotillón. Algo ¡Gracias!

decía para atrás. ¿A dónde fuiste a buscar la alegría que el día se llevó? Saber cómo somos, no existe un remedio que pueda alegrarte, ni píldoras para olvidarte. Tan cerca al punto de alejarme. Por algo no lloro cuando ríen todos y creen saber cómo somos. Ni pasan de largo y se quedan cortos, confunden el alma del codo. Sin tacto es difícil tocarte. Nunca me dijiste por qué te fuiste. Cuando ya no amaneciste triste. Ojos de rubí, que tarda en hacerse mirar y no sabe que le gustaría contarlo mejor. ¿Cómo sería si viese aquella puerta que le espera? Voy a buscar la gloria y te encuentro a vos contándome una historia que dice que debo encontrar la forma de no saber. Nada desencaja mejor. Sin que vos te dieras cuenta y te